quererte vivir con tanto anhelo. En mi afán de adorarte como a Dios. Ahora soy infeliz y el mismo cielo puso un mundo de olvido entre los dos. Lloro, me arrodillo, canto y rezo ante el Cristo que me tiene que juzgar. A ver si por medio de todo eso manda un ángel que me venga a consolar. De piedra me taladré esta pena terrible y tan atroz. Yo me habré de querer como a mi padre y a la vez adorarte como a Dios. Yo me arrodillo, canto y rezo ante el Cristo que me tiene que usar para ver si por medio de todo eso manda un ángel que me vea.